Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh wee. Awo. Ooh, yato. We must rock the place, turn up the place, and let them all have fun. Damos comienzo a un nuevo programa de La Gatera, programa número 18 de este jueves 18, justamente. ¡Ay, mira qué justo! ¡Ay, Coyana, Coyana! 18 de junio, nuevo programa de La Gatera en FM La Tribu. No te vayas, esto ya estaría comenzando. Bienvenidos. Bienvenida a un nuevo programa de La Gatera y le damos la bienvenida además al día más gélido del año. Como que se estaría viniendo el invierno, ¿no, Marian? Sí, estaría bien, estaría bien. Estaría siendo el momento. Quédate en tu casa calentito, empantuflado. Acá te hacemos la dos, la second, la tercera, la cuarta, la quinta. Como quedate, todos los jueves. Como todos los jueves, otra vez, La Gatera al aire. Pasó de todo. Todo. ¿Cómo todo. Gocé que Miguel del Cel haya festejado? Eso fue una gran sorpresa. Me encantó, boludo. Mordió. Mordió el cordón. No cantemos victoria antipro porque nunca se sabe, ¿no? No, no. Y en una semana donde a Randazzo lo barrieron. Totalmente. No vas en tren, no vas en avión, no vas en bondi, no vas en subte. De hoy. Es de hoy, ¿no? Lo barrieron al tipo. Ayer a la noche estaba la movida, ¿no? Sí, lo no sé. Sí. ¿Y sabés qué? Fue lo peor, lo mejor de la semana. Volvieron a la Argentina. ¿Quiénes? Los Backstreet Boys. No, me jodés. Sí, y tocaron ayer y estuvo, parece que re bueno, y a esta no fui. ¿Cómo no fui? ¡No! Como todos los jueves, además, la música en vivo se apodera del aire de FM La Tribu y hoy nos hace la segunda. ¿Quién? Bestia Bebé. Bestia Bebé, rock. Antifrío, digamos, para combatir la ausencia de cuchara, si es que no tenés, o la o festejar que la estarías teniendo, claro, ¿no? Exactamente. ¿Y si no? ¿Y si no? Bolsa de agua caliente. Claro. Bolsa de agua ahí. Caliente. Bolsa de agua caliente. Gato. Como sube Skrillex en vivo. Al vivo, lado de Juan Calimpani, ahí mezclando en vivo para ¿cómo la nos escucha, admira escucha este parte, chico, ¿no? Escucha esta parte, es tremendo. Es genial. Así, yo el fin de semana algo así voy a hacer en algún lugar que me acobije. Y además, hoy La Gatera te propone definir una nueva palabra, una palabra fuerte y peluda. Sí, digamos. También muy amistosa. Ladradora. Y la palabra. La palabra misma. Perro. La palabra es perro, tirar los perros. Gran palabra. Tilio el perro Santillán. Perreo, taca, el perreo taca, taca, taca, taca, taca. Sí, sí. Muerto el perro, se acaba la rabia. La Gatera rabiosa da comienzo a un nuevo programa y lo hace de la mano de Ataque 77 con su tema Chicos y Perros. Sobornando a todo a que a tu lado está para poder vivir siempre en paz. Eres rey por todas tus riquezas y la justicia la puedes cobrar. Pero existe una pesadilla que investiga con la realidad de chicos y de perros hambrientos que en la calle olvidados están. Con tantos lujos que tienes nada te puede afectar. Pero de esta pesadilla no te pudiste librar. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas y a todes y a todis. Qué lindo volver, ¿no? Siempre, los jueves a esta hora. Qué lindo volver. Hoy ténganme paciencia, les pido por favor. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo estás, Lauti? Y ahí ando, un toque alienado el día de hoy. Tranquilo, tuve un día de esos tranquilo. Te pasan por arriba. ¿Querés sacarte la campera un poco? Sácate. Estaba como medio. Me saco. Sácate un toque. Bueno, solo la campera, Marian, por favor. Por ahora. Buenas noches a todos los oyentes de La Gatera. Programa número 18 en el día de hoy. 18 de junio, el día más frío del año. Sí, sí. Y yo, de verdad, quiero decir que me costó venir a la radio porque bañarme sí. Antes de venir acá. Ajá, porque qué bueno eso. Y porque uno se va a mostrar en público, entonces tiene que estar relativamente limpia. Entonces sí. Me costó venir. Estaba como, me quiero quedar. ¿Pero te costó bañarte, digamos? No, bañarme no me costó. No, me costó salir de tu casa. Me costó salir post baño, claro, a esta hora es tremendo, baño y pantufla. Mal, claro, me pediría empanadas, ponele. Pero bueno, lo bueno es que el bar de la tribu está abierto, sí, así que... Sí, hace una comida riquísima. Un beso grande a Adrián, que me tildó de veterana, pero bueno... ¿Ah, sí? Sí, ya se lo voy a cobrar esto. Opa. Sí, sí, no sé qué es lo que anda pasando. Acá tengo la de Cristo y me siento bien. Vamos a saludar a nuestro equipo del día de hoy de La Gatera, que somos una bocha. Sí. Lo tenemos en la operación técnica al señor, ha vuelto. Porque en febrero supo operarnos varias veces. Sí. ¿Quién, Marian? Juan Quilimpani, o sea, desde marzo que no viene y bueno, parece que nos extrañó y pidió él. Quiero ir a ver a La Gatera, quiero ir, y bueno, dale, y Matías le hizo la onda y nos cambió. Qué bueno. Él, la coordinación de aire y producción y el señor que nos estaría teniendo cagando y que marca los tiempos acá y todo, ¿quién está, el señor? Tomás Portías, que se ha cortado el pelo. Se cortó el pelo, está más prolijo ahora. Está elegante. Está elegante. Tiene como un refresh. Le dieron un F5, ¿no? F5. Andás bien. También en nuestra parte... Producción de contenidos. En la producción de contenidos. A Soledad Agromayor. Está presente entre nosotros con una muleta. Sí. Mirá lo que es el amor a la radio, ¿no? Totalmente. Viene con la muleta, renga, ella viene igual. Si eso no es sacrificio, ¿el sacrificio qué es? ¿Dónde está? Y el señor Paul, nuestro héroe en la técnica también, colaborando ahí y participando. Y hoy tenemos también la participación especial, una visita que ojalá que venga cuando quiera. Sí, que esté invitado cuando tenga ganas de venir. Es Henry que está sacando las fotos. Henry que saca las fotos, bienvenido a La Gatera, vení cuando quieras. Vinito o algo así para brindar. Siempre hay, sí. Después sí, cuando entres acá adentro, si tenés alguna página o algo, lo podemos también... Claro. Chivotear. Bien. Y a mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, el señor doctor Lautaro Radovich. Bueno, buenas noches. Y esta gran mujer que conduce La Gatera es Mariana De Luca. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué placer. ¿De qué mesaza? ¿Qué mesaza la de hoy? ¿Qué mesaza la de hoy? Un programa que La Gatera, sabes que se escucha por FM La Tribu y también se escucha por, se retransmite por la radio del Salón. Exactamente. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Yeah. Nos podés escuchar por radiodesalón.com. Exactamente, nosotros somos La Gatera y también queremos saludar a una persona muy especial que parece que estaría cumpliendo años. Sí, sí. Una amiga de la casa. Sí, la señorita o señora, no sabemos. Señora. Barbie. Barbie, feliz que los cumplas. Feliz. Chin, chin. Vamos, buenísimo, Barbie. Vení, trae torta. Claro, te estamos saludando, es una indirecta. Bien. Bien. Continuamos con La Gatera. Hoy tenemos regalos. Estaríamos sorteando un par de entradas para Matagallos, que está tocando el 11 de julio en el Imaginario Cultural en Bulnes y Guardia Vieja. A las 10:30 la entrada es de 50 pesos, pero en el día de hoy te llevas dos. Así que si te la querés llevar, comunícate con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Podés llamar al 4864-0489. O escribirnos en La Gatera, facebook.com/La Gatera 887. ¿Qué nombre? La Gatera. Entonces hoy la consigna es que se comuniquen y pidan. Comunicados y pidaos. El que quiere salir al aire, el oyente que se anima a llamar y quiere salir al aire, tiene como ciertas chances más, ¿no? Más posibilidades de Me gusta, ¿no? El que sale estaría poniendo al aire esta condición ahora yo, digamos. Me encanta. Pero me parece que está muy bien. Está muy bien. Así que salí al aire. Si salís al aire, vamos a hablar del tema de hoy. Perdón, que el tema de hoy le acabo de dar una patada al doctor. Sí, está bien. Es la palabra perro. Sí. Vamos directamente a la etimología, doctor. Bueno, la etimología dice que la palabra perro viene de una onomatopeya, del gruñido prr, prr, prr, prr, prr, prr. Bueno, que es el sonido con el que los pastores usaban para incitar a sus perros, como para ponerlos medio de la cabeza. Ajá. Cuando iban a cazar. Ajá. Prr, sí. Prr, prr, prr. Sí, raro. Prr, pero bueno, prr. De ahí se intuye prr, que viene la palabra perro. Prr, prr. Me suena medio a paloma en celo, ¿viste? Que hace prr, prr. Y ahí influye. Sí, pecho, total, prr, total. Sí. Y anda arrastrando. Qué molestos que son los palomos en celo. Me molestan como molestan a las palomas, pero no es la palabra del día de hoy. Paloma. No, paloma. Otro día hablaremos de las ni palomas una menos y sus enfermedades. Dale. Por otro lado, o sea, como que si la palabra perro tiene otro origen, se intuye que es pre-latino, o sea, sí, antes de que apareciera el latín, y sí, entonces no se conoce exactamente, claro, de dónde. Bien. Pero relacionado con la palabra perro está la palabra can. La palabra can, es verdad. ¿Y que qué viene onda? Del latín, bien, está así. Ajá. Y significa perro. Ajá. Claramente significa eso. De aquí, de ahí que sí, se desprenden, perdón, un montón de palabras. ¿Cómo cuáles? Canino, canil. Caniche estoy de Susana Jiménez, no, canódromo. Caniche estoy enano. Caniche estoy enano, canódromo. Y esta palabra que es tremenda, canisfobia. Ajá. La gente que es fóbica a los canes, claro, loco. Tiene nombre eso. ¿Sabes que yo tengo un amigo, Diego Vega, que le pone mal, o sea, se angustia cuando ve un perro cerca que lo quiere ir a saludar? Se pone mal, el loco suda, ¿entendés? Mirá vos. Loco, un besito, Diego. Bueno, tranqui, che. Parece que lo supera. Bueno, no hay ningún perro acá, hoy lo dejamos tranquilo él. No, no hay. Pero ¿sabés qué? ¿Qué? En el español, sí, la palabra canalla, sí, tiene el mismo origen que la palabra can. Ah, mirá. Canaglia en italiano. Canaglia. Que se refiere a una jauría de perros. Ajá, mirá. Y en el latín, uh-huh, esta palabra can funcionaba como un insulto. Ah, mirá. Para la gente así, medio sobretonga, digamos. Ajá. Sin escrúpulos, ¿no? Como se usaba para como de despectivo. Despectivo. Ahora, canario tiene, ajá, como el mismo origen, mirá qué loco. El nombre del pájaro deriva de su nombre, digamos, de las Islas Canarias. Las Islas Canarias que estarían quedando en el Océano Atlántico. Bien, frente a África, digamos. Exactamente. A su vez, las Islas Canarias dan su nombre a can, que es perro, y el sufijo arius, que indica pertenencia. Entonces se los denominaba canarios, en realidad, los habitantes de esta costa, de esta, claro, costa africana, claro, frente a las islas, a donde estaría Marruecos, creo, si no me equivoco, porque mirá, yo tengo una especie de mapa satelital en el cerebro. Yo la verdad no lo estaría sabiendo, pero bueno, bueno. Mirá, bien, qué loco, ¿no? Sí, qué loco. Ahora, perro según la RAE, ¿no? La Real Academia Española, y le mandamos un besito, sí, a Víctor García de la Concha. Perro según la RAE, perro, perra, es un adjetivo, ajá, ¿no? Utilizado coloquialmente quiere decir como algo muy malo, indigno, así como, claro, perro. Es un insulto, claro, claro, es agraviante. Exactamente. En El Salvador, sí, una persona que es llamada perro o perra es una persona que está enojada o una persona que tiene muy mal humor, muy mal genio. Mirá vos. Sí. De igual manera, perro, digamos que dice que es el mamífero doméstico, claro, de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos según las razas. Tiene un felto muy, bien, fino, es inteligente y muy leal al hombre. Bien, bien. ¿Cómo son los perros? Los perros son tremendamente buenos. No sé por qué son tan buenos los perros a no veces. Sé, no lo sé. Porque tienen una especie de devoción por las personas, ¿o no? Sí, y por algo dirán que es el mejor amigo del hombre. Está bien. Ahora, también perro dice que es usado por la gente de ciertas religiones para referirse a las personas de otros lugares por como desprecio también. Mirá vos. Como que no. Pero es como un insulto religioso en este, claro, caso. Mirá, claro, como una actitud discriminatoria. También dice que es una persona despreciable. Bien. Dice que es un mal o daño que se ocasiona a alguien. Qué garrón que un ser tan lindo como un perrito. A mí me encantan los perros, no me gusta esta connotación. Te derive a una cosa tan horrible. Sí. Y yendo, metiéndonos ahora de lleno. De lleno. En este tema de las expresiones populares, sí. Hay un montón de expresiones que involucran a la palabra perro. Nunca habíamos encontrado, con ninguna otra palabra elegida para el programa, sí, tantas expresiones que involucraran la palabra, ¿no? Sí, perro caliente, nada, es el famoso pancho, ¿entendés? Es el pan partido al medio, salchicha de extraño contenido calórico y arriba cosas que te hagan sentir otro sabor que no sea el de la salchicha. Sí. Perro chino es uno que carece completamente de pelo. Es horroroso. Tiene las orejas pequeñas y rectas, Googlen. El hocico pequeño y puntiagudo y el cuerpo gordo y de color oscuro. Googleé en ese experimento de laboratorio sobrenatural. Estos chinos son rarísimos. Son raros, ¿viste el gato chino? Ahora, ¿lo tenés? El gato chino no. El gato chino es divino. El gato chino, a comparación del perro, se lleva todos los premios. El perro nida. ¿Qué cosa esta competencia entre el gato y el perro, no? ¿Qué también? Cosa, no? ¿Por qué el gato y el perro se llevan mal, loco? ¿Por qué el gato? No todos. No hay todos. Gatos y perros que conviven en un mismo hogar, que tienen relaciones así como, hasta te diría, fraternales. Yo creo que es como los crías, es como todo, ¿entendés? Sí, o sea, totalmente. como lo que le enseñas a compartir. Totalmente. Bueno, dale, otra cosa de perro. Bueno, después hay un montón de cuestiones referidas a la casa con la palabra perro, porque se usa mucho los perros para cazar. Hay una muy polémica. Sí. Perdón, ¿te la puedo leer? Por favor, déjame. Me encanta. El perro de punta y vuelta. ¿Qué es el perro de punta y vuelta? ¿Qué es el perro? Entre los cazadores, es el perro que hace punta o muestra la casa. El que se pone con la patita. Sí. Patita señalada. Y toma después lo que cazó. Sí. Y toma después la vuelta para cogerla cara a cara. O sea, ¿entendés lo que hace el can? Más o menos, en realidad, pero me estaría haciendo un poco de ruido. Bueno, esta... Víctor García de la Concha, que sabemos que es el capo máximo de la RAE, dice que esto es así y, no, y ya está. Total. Lo que te quiere decir es, ¿viste el perro? Cuando el perro típico, pintura, dibujito de perro de casa, que se pone todo tieso y estira la patita y pone del otro lado la cola y pone cara de perro señalando presa. Y ahí tira. Total. Tira el chabón, mata a la presa y el perro después deja de estar tipo estatua viviente y se va. Y ese es el punto y vuelta. Va y la busca y te la marca. Para cogerla cara a cara, coge, digamos. En la cara y te la trae. Bien, ok. Otra expresión muy utilizada no solo para los perros, es el de perro faldero. Él, mira, Juan está diciendo, ay, no. No, ¿por qué viene justo hoy? Se está poniendo colorado. Vos siempre venís... cuando hay contenido calórico encima. Dale. Bueno, el perro faldero es ese que por ser pequeño puede estar en la falda. Dice acá de las mujeres. Mirá, o sea que si yo el día de mañana tengo un perrito chiquito y lo subo a mi falda, ¿me estaría convirtiendo en mujer? No sería. ¿Así automáticamente? No sería perro faldero, tendría otro nombre. Mirá. ¿Entendés? Mirá. Bien, el perro policía, pobre, ¿no? El perro policía. El adiestrado para descubrir y perseguir cosas como falopa o agarrar a chavo, o agarrar presuntos delincuentes o delincuentes. Mismo, pero como el perro policía, ¿no? ¿Qué? ¿Es perro o es policía, man? Qué gran pregunta. El perro del policía es policía, ¿entendés? Es rati antes que perro. Es rati antes que perro y contra su voluntad, ¿entendés? Pero es perro, no es igual de rati. No es el mismo rati que el rati que intenta ser una persona, un humano. Exacto, no puede elegir. Claro. Él como le hicieron ser perro policía, entonces me genera una culpa, pero no deja de ser policía, ¿entendés? Y no deja de ser policía. Si me tiene que venir a atacar, me va a atacar. ¿Qué voy a hacer? Sí. Comunícate, por favor, con nosotros y danos tu opinión sobre los perros policías. ¿Está bien o está mal? ¿Qué onda esos perros? ¿Los queremos o no los queremos? La utilización de esos animales, porque utilizan animales para hacer esa... Claro, eso, claro. Loco, el antiespecismo también debería estar en contra de los perros policías. Totalmente. Si nos vamos a poner puristas. Totalmente. Le quiero proponer eso a los perros. Bueno, me parece muy bien. A los perros. Otra expresión que a mí me gusta mucho... Revelados perros. Sí, esperemos que te estén escuchando en este momento. Para todos los perros que me están escuchando. La Asociación de Perros Organizados. Organización de Perros Organizados, Organización Perros por Luchar Libres. Bueno, otra expresión que a mí me gusta mucho, te decía, es la de perro viejo. Perro viejo. Que ya no se refiere a los perros. No. Esta. El perro viejo es ese hombre sabio que tiene sus años, que ha tenido sus experiencias, sumamente cauto, advertido. Y prevenido por la experiencia, exactamente. Sí, es el tipo que la tiene. Total. Ahora, a cara de perro, es, te pongo cara de perro y está todo mal y no se me mueve un pelo. Siempre la connotación... Bueno, igual no. ¿Vos le decís así a Lola? Mirá que te pongo sí, cara de perro. No, no, le digo, Lola, te lo digo a cara de perro. Ah, mirá. Basta con esto. Taca, mirá, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Claro, pero funciona? También está el cara de perro ajeno, ¿no? El cara de perro, digamos, llegas a la mañana al trabajo y te cae la cara de perro. No, tremendo. Loco, y yo que vine... 8 de la mañana. 8 de la mañana. Yo también viajé en bondi. Yo también. A mí también me dejaron. Yo también los dejé. Yo también tengo deudas. Yo también. Y mirá la sonrisa que te planto. O no te planto nada, pero te pongo cara de gato de última. No cara de perro, claro, ¿entendés? Claro. Te tiro selfie. Cara te tiro self, no a la cara de perro a la mañana. Te tiro pico, así, ¿entendés? Bien, perfecto. Bien, bueno, ahí está. Yo voto a favor de la gente como vos. Vamos, vamos todavía. Ahora, ¿sabés que la palabra perra tiene también su significado aparte en la RAE? Y mirá lo que dice, ¿no? Dice que perra es, bueno, por supuesto que la hembra del perro. Bien. Y que además es prostituta. Bien. Utilizado coloquialmente, y no sé en qué parte del universo, es la rabieta de cualquier niño. Como que se emperra, de ahí que se emperra, loco, ya se emperró. Mira vos. También es una cosa como porfía. Como por tías. Como por tías. Como por tías. A cara de perro. Y mira qué loco, también es utilizado de una manera como sinónimo de riqueza y de dinero, como... Tengo perras. No, hoy cobré. Tengo perras. Tengo perras. Tengo perras. También se usa como para nombrar a la borrachera, ¿no? Mirá, cualquiera. Tengo una perra terrible. Tengo una perra, me agarró una perruna. Sí. No, yo no lo uso acá. No sé en qué parte del mundo. No sé. Bueno, hasta acá, entonces, esta primera parte de la gatera que se vino con todo el perraje junto. Queremos que te comuniques con nosotros. Llamanos a la radio. Te vamos a sacar al aire. Y te tiramos los perros. Y te... ¡Ay! Llamanos y te tiramos los perros, por favor. Y si no nos llamás, te vamos a llamar a vos. Alguien de los que nos está escuchando. Tengo la guía nueva que me llegó a casa y la traje hoy. Agarramos así, pingui, uno, y llamamos. Y si no nos está escuchando, cara de perro. Sí, a cara de perro. A cara de perro. Igual estás a tiempo, 4864-0489. Te llevas un par de entradas para ir a ver a Matagallo. Además, charlas con nosotros y te tiramos los perros. Bien, y ahora a la tanda, ¿verdad? A la tanda. ¿A qué te remite la palabra perro? Me remite a la vuelta al perro, latos de perro, la vida de perros, estar solo como un perro y los perros calientes. La tribu es... amistad, es compañerismo, es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante y con veteranos como quien habla que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir una hermosa humanidad. La tribu. Estamos como rejuvenecidos gracias a la tribu. ¿Qué más? Bravo. 25 años. Espacio publicitario. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. ¿Tienes un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Habían los monos de la Costa Rica. Sábado 27 de junio. Cumpleaños la tribu. 23:30 horas. 23:30. En el teatro El Mandril. Humberto Primo, 27:58. El Mandril. DJ Jim Bean. DJ Jimmy Bean. DJ Mamatora. Toca Son del Arroyo. Vení. Toca Son del Arroyo. Cumpleaños de la tribu. 27 de junio. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @Vuela el Pez. Fin de espacio publicitario. La tribu. Toma aire. Se fue sin decir palabras. Paquiendo palabra. La tribu. FM 88.7. Sin aire le da razón a la opinión de un paisano. ¿Qué le importa a los demás lo que uno viene pensando? El amigable instante antes de la existencia o del caos. De la gatera, momento de la columna del querido doctor Radovich, pero antes quiero decir que Bárbara Medel, que es la cumpleañera del día de hoy. Ah, mirá. Gracias por el saludo. Ay, qué bueno que te guste, que te saludemos. Qué bueno, bueno. Bueno, llamanos. Y hablamos de tu cumple, de los perros. Te tiramos los perros, hablamos de los canes, sí. Tuviste perro, bueno, hay cosas. Sí. Columna del doctor Radovich, ¿qué se trae entre, bien, entre paños? Llegó junio. Y llegó un aniversario, va llegando, todavía no. Ajá. Un aniversario nuevo de los disturbios de Stonewall. Ajá. Los disturbios de Stonewall fueron una serie de jornadas, sí, de lucha en las calles de Nueva York. Sí. A partir de un incidente con la policía, en el año 69. Ajá. Te cuento un poquito de qué vino estos incidentes. Dale. ¿No? La madrugada del 28 de junio de 1969... se realizó un operativo más en uno de los tantos que se realizaban en esa época en los boliches LGBT de la ciudad de, ajá, Nueva York. Porque, bueno, digamos, en esa época la política que se tenía contra, entre otros sectores de la sociedad, y sobre todo la población LGBT, era de muchísima represión. Entonces, era habitual que entraran policías a los boliches o a los lugares donde se juntaba esta gente y realizar operativos como pidiendo identificaciones, en llevándose detenidos. En boliches. En boliches, sí, mirá, exactamente. Y en pubs también, digamos. Ajá, en, claro, lugares donde, porque digamos, no era común ver gente que manifestara su condición sexual, su... ¿Qué año estamos hablando? De fines de la década del 60. Ajá. Bueno, era muy habitual esto, ¿no? La intervención de la policía. El 28 de junio, en la madrugada del 28 de junio del 69, entra una cuadrilla de policías de Nueva York, que estaban obviamente avaladas por el gobierno para hacer estas cosas. ¿Gobierno de...? De Nueva York. En ese, pero en ese momento, sí, era en casi todos los estados, menos en Illinois, sí, era ilegal la homosexualidad. Wow. Estaba penada por la ley. Wow. Bueno, esa noche entran, sí, al boliche, sí, y quieren llevar adelante un operativo más. Sí. La gente que está ahí se empieza a rebelar. Empiezan a negarse, por ejemplo, a entregar los documentos. Ajá. Se quieren llevar detenidos a algunas personas y se niegan a ir detenidos. Parte del procedimiento era llevar a las travestis a otro lugar y que las policías mujeres controlaran y verificaran el sexo de esas personas. Wow. No, el sexo biológico. Wow. Quiero intuir. Bueno, no, digamos, como qué una humillación. Una cosa terrible. Tremenda. Terrible. Bueno, las travestis se niegan a esto. Ajá. Y empiezan a querer llevarse gente detenida. Todo esto, como lleva un rato, la gente afuera del boliche se empezó a agrupar. Y se empezó a conformar de a poco una multitud que presenció. Primero lo que estaba pasando dentro del boliche, pero luego esto salió al boliche e intentaron llevarse muchas personas detenidas y la muchedumbre que se había juntado ahí se empezó a caldear y empezó a provocar a la policía, a intentar impedir que se llevaran esta gente detenida y la cosa se puso heavy. Se puso heavy. Hubo golpes, hubo represión de parte de la policía y así todo. Sí. La cuadrilla que estaba ahí tuvo que refugiarse por la cantidad de gente que había. Mirá. Obviamente llamaron refuerzos, vinieron, los cagaron a palos a todos. Fue terrible. Y el saldo de esa noche fueron 13 detenidos y mucha gente internada. Sobre todo, digamos, es grave también teniendo en cuenta la cuestión de clase. ¿Por qué? Porque el Stonewall Inn, que era el boliche en el que entraron, era un boliche que albergaba a la gente más marginal dentro de la comunidad LGBT neoyorquina. Iban las travestis que estaban en situaciones muy marginales, que se prostituían, que absolutamente relegados en la sociedad, drag queens, los varones que se prostituían en ese momento, gente sin hogar, homeless, como se les dice allá, digamos, era uno de los lugares que albergaba, que no era de los putos más acomodados, digamos. Igual, ¿entendés? Digo, estaban en situación boliche, ¿no? Totalmente. Imagínate, claro, la onda, estás en situación boliche sábado a la noche y de repente te cae la cana en el medio del boliche y vos decís, ¿qué onda? Y te empieza a encanar así, dame los documentos, te quiere empezar a requisar. Terrible. Terrible. Terrible, terrible. Bueno, y así vivía esta gente. Fuera del boliche, digamos, era esto, era el temor todo el tiempo a mostrarse, a visibilizar sus prácticas, claro, afectivas. Sí, imagínate. Por miedo a ser reprimidos y hasta condenados a cadena perpetua, qué sé yo. Existía tremendo esta posibilidad en algunos estados. Bien. Bueno, bien. Luego de esto, un año después, el 28 de junio del 70, mucha gente se juntó para conmemorar un año, un aniversario de aquella redada, aquella noche histórica, porque realmente fue histórico. Luego, los días posteriores a ese 28 de junio, siguieron las manifestaciones. Y se toma esta fecha como un puntapié inicial en los Estados Unidos para la organización de las personas con alguna identidad sexual disidente, porque se formaron muchas organizaciones a partir de ese momento. Uh-huh. Existían algunas, pero se formaron muchas otras. Uh-huh. Y ese 28 de junio del 70, que fue la primera vez que se juntó a conmemorar el primer aniversario de esta gran represión, se considera la primera marcha del orgullo del mundo. Mira. Porque justamente una de las banderas que levantaron ese día fue el orgullo de tener la identidad que cada uno tiene, ¿no? De una. Y obviamente el reclamo por derechos, por reconocimiento, porque la ley deje de ser represiva contra las identidades sexuales disidentes. Obviamente de ahí a esta parte la cosa ha avanzado mucho respecto también de la forma de pensar la lucha de estas organizaciones. En ese entonces había un montón de identidades que mismo por la comunidad gay eran invisibilizadas, como las identidades trans, las bisexuales y otras. Fue como un disparador, digamos, a nivel histórico de las luchas, ¿no? De las comunidades. Qué buena onda. Bueno, sí. Digo, bueno, no buena onda el episodio, quiero celebramos decir. Celebramos la organización. Como que, qué bueno, claro, que haya salido algo positivo, algo que justamente generó un montón de cosas que hoy por hoy también estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Y año a año se fueron sumando ciudades de Estados Unidos, ciudades de distintas partes del mundo. Y acá en Argentina, la primera marcha del orgullo se hizo en el año 92, de la mano de muchas organizaciones y del querido y recordado Carlos Jáuregui, de quien hablaremos en algún otro momento en esta columna. Ese fue el primer año que se hizo. Y en el 97 se cambió la fecha, de junio a noviembre, al primer sábado de noviembre, porque en un congreso que se hizo de organizaciones LGBT, se decidió hacerla en ese momento del año, en conmemoración de la creación de Nuestro Mundo, que fue el primer movimiento homosexual en Argentina. Ah, mira. En el 97 se cumplieron 30 años de la creación de esta organización. Entonces, a partir de ese momento, la Marcha del Orgullo en Argentina, en Buenos Aires y en otras partes de Argentina también, se hace el primer sábado de noviembre. Mira. Y bueno, y hoy en día es un evento absolutamente multitudinario donde acuden cientos de miles de personas, donde además su significado ha ido cambiando, ha ido siendo, digamos, fue también está cooptada por algunas cuestiones de este sistema capitalista que tanto está totalmente pluralista. Sabes que yo tengo un gran... pero a su vez también se hace una utilización a veces complicada de la misma marcha. Y ¿qué ibas a decir? Leonardo, no, que tengo un gran amigo, Enrique Yurkovich, que es un gran militante, ¿no? Del movimiento, y él me contó en realidad que una de las primeras marchas que se hizo en el Parque Centenario, que de a poco, pocos, ¿no? Y se fue masificando hasta transformarse de repente en lo que es hoy. Claro. Que hasta en un punto está bueno como el contenido político que tiene, pero hay mucha gente que la vive como una cuestión más turística. Incluso, y más festivas, ¿no? Puramente festiva. Festiva también, sí, también festiva. Que yo no sé si lo veo mal lo de los festivos. No, yo creo que la alegría es algo totalmente rescatable de ese evento. Lo que sí es que no se queda ahí. Sí. No se queda ahí porque hay un montón de conquistas que a las que todavía no llegamos, digamos. Exactamente. Es más, como en esa marcha del 92... Sí. Fueron 250 personas con máscaras. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser reconocidos a través de los medios y de que los echaran del trabajo. Mirá. De ese momento, esta parte en donde lo que se ve es la diversidad misma en esa marcha, creo que la sociedad o la organización de la sociedad en relación con estos temas ha avanzado. Obviamente quedan muchas cosas por lograr, pero el origen, un poco el objetivo de hoy era indagar en el origen, ¿no? De todo esto que hoy sucede también y que está en boca de todos también, me parece, ¿no? Interesantísima la columna, como siempre, del doctor Radovich, magistral. El momento que da, viste, ahí como la cereza misma del postre, en el medio del postre. Bien, en el medio del postre. Porque la gatera es todo un postre. Te enchufa la cereza, Te enchufa la cereza. Quieras o no. Pero excelente, excelente como siempre. Bueno. Y hemos elegido un tema que no tiene nada que ver con la columna, pero que tiene que ver con el contenido del programa, que tampoco tiene que ver con el contenido del programa, salvo... Pero bueno, tiene que ver con el espíritu de la columna. En algún lugar tiene que ver con algo. Estamos hablando de un tema de Jane's Addiction, el tema Binco Stealing. Come on. de finicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. ¿A qué te remite la palabra perro? A Santillán. Seguimos en La Gatera después de un bonito tema de James Addiction que Henry, nuestro fotógrafo personal particular de nuestra vida personal, nos dice que claro, sí tiene que ver con el tema de, tu, de la columna del doctor. ¿Por qué? Porque, digamos, era una banda, dijo. Es una banda. Que promovía, digamos, la cuestión de la diversidad, que tenía que ver con todos estos temas. Se les hacía un poco carne. Sí, sí. Yo, James Addiction, tuve la oportunidad de verlos en vivo. Ajá. No hace mucho, creo que hace 2 o 3 años. Ya era madre yo. Y cuando empezó el recital, tenían unas minas colgadas del cuero, ¿entendés? De la espalda con ganchos. Ay, no. Y las minas estaban colgadas y daban patadas así para abajo. Ay, no. Y me bajó la presión. Me desmayé. Me despierto, ¿entendés? Y había un montón de gente alrededor. ¿Estás bien? No, sí, estoy bien. Sé que fumé mucho. O sea que me levanto, las minas seguían colgadas ahí y me volví a caer. Ay, no, por favor. Te juro, James Addiction, nunca veas el primer tema. Andé a recitar a partir del segundo tema. Bien, seguimos en La Gatera. Programa súper especial con la palabra perro, y esta palabra que aparece en un montón de frases que también la RAE se hace cargo de estas frases, como por ejemplo hay una frase que dice a otro perro con ese hueso, y que se usa como para repeler a alguien. Anda con ese chamullo que tenés, una especie de no me rompa las bolas, por allá te pueden escuchar, mira, anda por allá. Claro, exactamente. Otra frase muy conocida es la de estar meado por los perros. Estar meado por los perros. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una persona que suele tener muy mala suerte, digamos. Pero no tanta, digamos, como si tuviese meado un elefante, una manada de elefante, claro. No, una jauría de elefantes. Claro, exactamente. O derivados de otros animales. Yo grandes. Hoy me siento así, me siento muy identificado con esta frase. ¿Querés contarnos qué nos pasó? ¿Querés hablar de la empresa que te cagó y se estafó? Por ahora no, porque no quiero generar un bozal legal. Bien. Que me pongan un bozal legal, como a los perros. Bien, pero lo único que quiero decir es que hoy vine a la radio, me tomé un taxi y cuando llegué descubrí que me había olvidado la billetera. Bueno, creo que esa va a ser la última cosa mala que me pasa en el día. Sí. Fue como la coronación de una gran cantidad de pis de perro que me cayó en... ¿Cómo pagué? Y por un amigo cercano que al que fui, llamé y me dio la plata. ¿Quién es? Le mandamos un beso. No importa. Ay, no. Bueno, el señor acaudalado que supo mantener el auto. Gracias. Tremendo. Gracias por rescatarnos. También en este lado del Río de la Plata, ¿no? También la palabra perro aparece en un par de frases. Por ejemplo, como perro alzado, ¿no? Que perro alzado. Claro, sí. Como que estás re insoportable, estás re caliente, estás estarías teniendo deseos sexuales para con mi cuerpo o con el de algún otro ser vivo. Como perro alzado. Y claro, cuando los perros se ponen alzados. Cuando en se la prenden calle, de la piel. Pero en la calle. En la calle. Es algo que a mí me da mucho pudor, la igual el perro se pone alzado. Incómoda de sí, ver el total, perro claro. Intentando agarcharse a un perro mucho más diminuto, ¿entendés? Y la gente se pone mal. Y nunca falta el desubicado que va y los patea. Loco, Ay, no, todo claro. Bien. Capaz que hay que patear al perro para que se desabotone. Yo no tengo idea. Pero no, la gente me parece que es más por una cuestión pudorosa que no deja que los perros tengan relaciones sexuales. La envidia nomás. Sí. En la vida pública. Otra frase así muy conocida es como perro en cancha de bochas. Sí, esto es conocido. ¿No? ¿Nunca la escuchaste? No. Significa estar desorientado, perdido, indeciso. Estoy como perro en cancha de bochas, es como... No, la verdad es que no sé para dónde patear. Estoy como turco en la neblina. Como turco en la neblina, claro. Mirá, a mí me impresiona. Que tampoco entiendo que así, ¿por qué un turco en la neblina estaría más perdido que yo en una neblina? Eso debe tener un sentido que yo no lo conozco exactamente. Claro, bueno. Pero bueno. Acá nuestra directora de contenidos algo dice que la tiene. Sí, podemos que puede ser, capaz que es turca la próxima palabra. Sí, después vamos a hablar. Capaz que es turca la productora de contenido, ¿no? Nunca le pregunté eso. Y la palabra turca que deriva, bueno, como bien. Perro con dos colas, ¿no? Sí. Uy, estoy contento como perro con dos colas. Ahora, yo creo que un perro con dos colas estaría mal. No sería un perro normal. No, es que cuando mueve el perro la cola, cuando está contento. No, bueno. No te dice como perro moviendo dos colas, te dice como perro con dos colas, porque cuando la cola se le pone tiesa, es el que va, prende y trae, ¿cómo se llama el perro? El perro de, que te va, de ida y vuelta. De ida y vuelta, ¿entendés? O está todo mal, ¿viste? Cuando te dicen, cuando el perro tiene la cola para abajo, no lo toques porque está todo mal. Ah, sí, es ¿viste? Cierto. ¿Viste? Como que la cola del perro te la dirige un poco. Sí, otro es perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde, pero no sé si siempre es así. Son como esas personas que hacen mucho alarde de sí mismas, pero que son incapaces de hacer daño. Claro, yo no sé. Ahora, la frase esta, muerto el perro, se acabó la rabia, ah, ¿no? Sí, me gustó. Esa especie de expresión con la que se da a entender que cuando una causa deja de existir, digamos, desaparecen todos los efectos de esa causa. Claro. Y me acuerdo que cuando se murió Videla, fue, no sé si fue trending topic o una cosa así en las redes sociales, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Fue como el posteo más popular, al menos en Facebook, pero no sé si estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y porque la rabia, al menos en ese caso, muerto el perro, se acabó la rabia. La verdad es que Milani, un besito. Claro, un besito a Milani. Sí, ¿cómo estás? Bueno, y después también nos podemos meter, sí, claro, en el maravilloso mundo de las frases de famosos y de, sí, grandes personalidades que tienen que ver con los perros. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, una frase de Groucho Marx. Qué groso Groucho y su bigote. Le mandamos un beso a Groucho Marx, lo queremos, a él y a sus hermanos. Es lo Marx. Él dijo esto. ¿Era marxista Groucho? No sé. ¿Grouchón? No, por tener su apellido, o sea, bueno, en fin. Él dijo esto. Dale, ¿qué dijo? Fuera del perro. Un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente está demasiado oscuro para leer. Qué groso, el chabón manejaba un humor fino, ¿entendés? Total. Groso, sí. Groso, de salón, de Groucho salón. Marx, sí. Ahora, hay otra frase, escuchá. De pequeño quise tener un perro, pero mis padres eran tan pobres y solo pudieron comprarme una hormiga. ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? Woody Allen. Bien. Quien dijo, después crecí y me volteé a mi hija adolescente, pero nunca conseguí un perro. Ah. Así que bueno, un besito. Buah. A Woody Allen, sí, ni una menos. Sí. Ok, bien. Tenemos una frase para dedicarle a nuestros queridos compañeros de radio, a los chicos de Matemos al Claro de Luna. ¿Por qué? Por toda su enseñanza filosófica que nos dan jueves tras jueves a la medianoche. No nos estarían escuchando porque no están todavía, en Argentina, no todavía no estarían por acá. Pero sí, esta frase es para ustedes, Matemos al Claro de Luna. Y dice así: el remordimiento es como la mordedura de un perro en una piedra. Una tontería. ¿Y quién la dijo? La dijo el señor Friedrich Nietzsche. Grosso señor. Ahora, escucha esta. A ver. Los perros aman a sus amigos y muerden a sus enemigos. Casi al contrario de las personas, quienes tienden a mezclar amor y odio. ¿Y quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Sigmund Freud, que Sigmund Freud no estaría siendo una voz demasiado autorizada en nada, según percepción, porque bien, es un chabón que a mí particularmente me hace ruido. Bueno, puede ser, digamos. Sigmund Freud como persona está muy lejos en el tiempo y muchas cosas son muy discutibles. Sí. Pero a la hija le mando un beso. La hija me cae bien. A la hija sí, me quedo. Okay. Besito a la hija. ¡Mua! Bueno, bien. Y después tenemos una frase de Karel Capek, que es nuestro amigo checo. No sé si vos te acordás. Sí. Cuando abordamos la palabra robot en el programa. Es el que inventó la palabra robot, más o menos. Es el que inventó exactamente la palabra robot. Él dijo lo siguiente: si los perros pudieran hablar, quizás llevarnos bien con ellos sería tan difícil como con las personas. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué tampoco lindo! Tampoco es la brillantez, pero linda frase. Sí, sí, qué lindo. Bueno, fue lo que se me ocurrió decir, chicos. Yo qué sé. Escúchame. ¿Seguimos con Tomás? ¿Seguimos con perro o empezamos? Ok. Los perros en la vida humana misma. Sí. ¿No? Claro, porque el perro es como un vínculo que tiene con el hombre que vos decís, ¿de dónde viene este amor mismo, no? Total. El perro de Canis lupus familiaris. Que es, ¿no?, el nombre científico. Es el nombre científico. Canis lupus, lupus. Lupus es una enfermedad. No, bueno, loco, no debe referirse todo es horrible a para los perros. Yo estoy mal esto, ¿no? La historia está mal con el tema de los perros. Total, deberíamos cambiar nuestro nombre a La Perrera, me parece. Como para reivindicarnos. La perreada. El perreo. ¡Ay, qué lindo! Canis lupus familiaris es una subespecie del lobo que es el Canis lupus, ¿no? Ajá, okay. Y su domesticación debió ser un proceso largo y gradual de cientos hasta incluso miles de años. Mirá, de hecho, según estudios genéticos, sí, de algún lugar del mundo lo habrán hecho, sí, la relación del humano con el perro tiene un origen muy antiguo. Ajá. Como hace unos 20.000 o 30.000 años, En Europa se registran estas relaciones entre los humanos estrechas, ¿no? Entre los humanos y los perros. Y se han encontrado algunas evidencias arqueológicas en Rusia y también en Oriente Medio, porque aparecieron, parece ser, que algunos esqueletos humanos junto a esqueletos de perritos, ¿no? Como en contexto funerario, ¿no? Lo cual daría cuenta de una relación bastante estrecha. ¿Viste que los faraones se enterraban con los gatos? Mirá, claro. Bueno, claro. Acá evidentemente en Rusia y en Oriente Medio pintó enterrarte con el perro. Bien, y el origen de esta relación se debe a que había como una especie de beneficio mutuo, ¿no? Por un lado, estos lobos, subespecie de lobos, los perros, aprovechaban los restos de comida que dejaban los humanos en los lugares donde cazaban o donde vivían y dormían. Y por otro lado, los humanos se beneficiaban de la protección y la defensa de estos animales frente a otros predadores que podían, atacarlos. Claro, fue como que el hombre le convino, digo, yo me hago amigo del Canis Lupus y el tipo me saca de encima algunos predadores y yo le tiro el hueso. Exactamente. Y ahí empezaron a hacerse de la onda entre ellos mismos. Y bueno, convivir. Che, ¿no querés ser el mejor amigo del hombre? Seamos un poco amigos. Mirá qué loco. Son lindos los perros. Son más lindos los perros. ¿Tenés mascotas vos, oyente? Oyenta, oyento. Comunicate con nosotros al 4864-0489. Hablanos de tu mascota. Sí. Ponernos a tu mascota en el teléfono. Viste que a la gente le gusta publicar en Facebook, hablar de los perros. Quiero decir algo. ¿Qué? Alguien tiene una relación muy, muy, muy hermosa con su perro y es Sergio Dawi. Sergio Dawi, saxofonista de Los Redondos, que ha sabido venir a FM La Tribu con su perro a cantar. El chabón tocaba, no, en realidad el chabón tocaba el saxo y el perro ladraba, aullaba, loco. Aullaba y le pegaba en la nota, man. Era increíble. Y bueno, y nosotros acá en Argentilandia, con Ábalos y Aranowski, lo sacamos en vivo, lo que fue monitorear al can, porque cuando te aúlla el perro, ¡guau! Y se mueve. Se mueve. ¿Y cómo le dabas con el micrófono? Y el otro con el saxo. Un genio, Sergio Dawi, un besito. ¡Mua! Bueno, esto te pasa en la tribu. Esto pasa en la tribu. Y así, como llegamos, nos vamos a otra tanda. Otra tanda. Y ya están los chicos de Bestia Bebé. Altos bestias, ¿eh? Sí, total. Gente alta. Sí, gente alta, gente bebo y gente bestia. Exactamente. Ya seguimos en FM La Tribu con La Gatera. Definicidios colectivos sin pagar boleto. La Tribu es un espacio cultural donde una semilla funciona, una radio donde una esperanza para las nuevas generaciones. Hay ferias, comida, bebida y gente haciendo cosas lindas. No conozco mucho La Tribu. La Tribu. La Tribu es 25 años. Encuentro Nacional de Mujeres. Vengo de Córdoba Capital y tengo 42 años. Me he construido en estos años con una identidad de mujer. Que el género también es una construcción. Me defino en este posicionamiento político como una sujeta de derecho. Réplicas en el movimiento. Espacio Publicitario. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo abre sus puertas y te invita a formar parte de su coro de adolescentes y adultos. Tengas o no conocimientos musicales, podés venir a participar aportando tu voz y tus ganas de cantar con nosotros. Acércate a la escuela en Serrano 557, todos los miércoles de 18:30 a 20:30. coromundonuevo@hotmail.com www.mundonuevo.edu.ar. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar.

ama los blues. Ama los blues. Es perfecto y odia a esa gente que aparenta estar en California. Es un perro. ¡Au! Es perfecto. Escucha los blues. Ama este blues. Busca fuego. Es perfecto. ¿Qué te remite la palabra perro? A mí la palabra perro me remite a un personaje de Fabio Posca, que era el perro, que era un gol. Bien, tercer momento de La Gatera, y lo que escuchábamos anteriormente era un tema de Papo, de Carpo mismo, sí, que se llama Es mi perro, es perfecto. Y sabés que Papo tenía una relación muy, muy especial con su perro, que se llamaba Cactus. Parece que el chabón, tipo, siempre se lo llevaba a los recitales, y una vuelta lo contratan en Mar del Plata para... No, perdón, en Rosario, para tocar al chabón, y cae con el perro. Y el dueño del boliche dice, no, vos con el perro no entrás. Ah, no entro, no te toco. No, no, no, que sí, que no. El chabón terminó tocando con el perro en el escenario. Y otra vuelta, se fue a Mar del Plata con el perro y se le pierde en la playa. Malísimo, se le pierde Cactus, que es una especie de terrier grande, peludo, esos de rulos. Sí. Bien, se le pierde el perro y el chabón pone una circular en el diario ofreciendo recompensas y aparecía. ¿Apareció? Cactus, terminó apareciendo. Bien. Él ofrecía una guitarra. Mirá. A cambio, y salió como en todos los medios locales, hizo todo un despliegue, Papo, nada. Mirá. Y hoy por hoy parece que el perro va a dar vueltas ahí por la plaza de Papo. Mirá, a ver vos. El coso y demás. Mirá. Bueno, nada, eso era lo que quería decir de Cactus. Bien, y estamos acá en el estudio de La Tribu con la gente de Bestia Bebé. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buenas, gracias, gracias. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Están con nosotros Topo, Tom y Chicho. Sí, bienvenidos. Sí. Vamos a decirlo. Grandes nombres. Yo, sabés que cuando Tomás suele hacer estas cosas, ¿no? Nuestro productor, que cuando produce las bandas, me manda un avío de las bandas y a veces filtra así alguna data que si yo no estoy atenta, me la manda. Y yo flasheé que eran Micho, Tito. Gordo y cabezón. Gordo y cabezón. Vale. Pero bueno, falta. No son faltos. Faltaría. ¿Quién faltó? Faltó. Tito. Tito. Faltó Tito. Micho. Micho Gallera. Michele, solo de Michele, solo. Bueno, bienvenidos a La Gatera. ¿Cómo les va? Noche de frío, gracias por venir. Debe haber sido en un punto. Están abrigados, los vemos abrigados todavía. Sí, hace frío, hace frío. Sí, está fresco. ¿De qué va Bestia Bebé? A ver, ¿de qué va el proyecto Bestia Bebé? Es una banda, ¿no? De rock. Ajá. Y nada más y nada menos que eso. ¿Se podría decir que es una de las bandas indies del rock local? Sí, alguno lo puede decir, sí. ¿Qué es el indie? Precisamente, no sé, porque sabes que afuera estábamos hablando de Wikipedia. Bueno, qué buena respuesta, Sole, ahí tenés la respuesta sobre qué es el indie, búscalo en Wikipedia, esa es una buena síntesis. Sí, porque nadie sabe. Nadie sabe, es como una especie de masa morfa. ¿Ustedes se reconocen como una banda indie? O sea, una cosa es independiente por el hecho de cómo vos trabajás, digamos, y otra cosa es el indie más como el género musical, digamos. Uh-huh. Y tenemos, sí, un poco las dos cosas. Entonces sí, somos la banda más indie de Argentina. Bueno, si quieren esa respuesta. No, es especial. Sí, qué sé yo, las etiquetas son sirven para ubicar a las bandas, ¿no? Cuando no las conoces, así que sí, tenemos más que ver con el indie, con el reggae, ¿no? O que con el jazz. Uh-huh. Así que sí, ponerle que sí. Sí, después hay algo de la identidad de cada banda que es único y particular. Sí, sí, qué sé yo. ¿Ustedes qué creen que es eso en su banda, digamos? Porque vos dijiste una banda de rock, así. Es re difícil. Pero, sí. Qué sé yo. Sí. ¿Canciones a qué le hacen, por ejemplo? ¿Sobre qué cantan? Para las cosas que nos gustan. Hay canciones para amigos, ¿no? Básicamente sí, es eso. Sí, básicamente eso. Sí, no nos vendemos muy bien como hablando, pero es malo para eso. Bueno, está bien. ¿De qué barrio son ustedes? Y de Boedo. De Boedo, acá de Toque. Son como de pibes de barrio, así que le cantan a las secuencias que pasan en el barrio. No, para nada. Las letras son más vivencias personales, digamos. No si un perro cruzó la calle en el barrio, cosas así, sino más. Por ahí que no se entiende bien de qué está hablando. Otras sí son más obvias. Hay una que habla de un auto, por ejemplo. Ajá. Y qué sé yo, sí. Hay un par de inventadas, qué sé yo, historias más de personajes que no son reales. Y eso. Bien, bien, bueno, vamos a hacer una muestra de Bestia Bebé sonando en vivo. ¿Quieren los auriculares? No, ¿cómo así? ¿Qué tema vamos a escuchar? Van a escuchar. Fiesta en el bar. Bueno, dale. Fiesta en el bar. De nuevo. Bien. Así que bueno, espero que salga bien. Que suena Bestia Bebé, genial. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Cuándo empezó el proyecto? En el 2009 más o menos, ¿no? ¿Puede ser? Digamos, no, la banda sigue como está ahora. Ajá. El enero 2012, ponés. Ajá. Así más. Vos sos como el fundador, claro, digamos. Yo empecé solo, pero ajá, igual no toqué nada, toqué poquito, con formaciones sí, que iban cambiando, así con amigos y hermanos. Hasta que, bueno, nadie más quiso tocar conmigo, entonces dije, bueno, tengo que buscar gente que se lleve bien. Y bueno, aparecieron ellos. Bien, falta bien. Uno más, ¿no? Que no vino, que el que toca la batería. Y actualmente el 2015 los encuentra tocando, están recorriendo escenarios en sí, sí, algunos lugares. ¿Por dónde suelen tocar? Y tomamos mucho nosotros. Somos como... Siempre nos dicen, ¿por qué tocan tanto? pero bueno, para eso tenemos la banda, ¿no? Bueno, qué bueno, ¿no? Sí, sí. Hay muchas bandas que no tienen muchos lugares también para tocar. ¿Cuáles son los lugares que ustedes eligen? O el, ¿qué lugares les brindan a ustedes los lugares para tocar? ¿Cómo? ¿En qué lugares tocan? Y de todos lados, o sea. En el Matienzo, digamos, para... Son lugares muy diversos, digamos, ¿no? En cada ciudad que vas, todo puede ser cualquier cosa, ¿no? Ajá. Hemos tocado en teatros. Ajá. Y hemos tocado en lugares en para rockerías. Rockerías. Sí, qué sé yo, centro cultural, cualquier lado. Ustedes plaza. Suelen tocar en el Matienzo también, tengo entendido. Sí, tocamos cuando... Sí, tocamos en Matienzo, sí. Bien, bien. ¿Y cómo es la respuesta del público? Así, ¿suelen ir a verlos mucha gente? Sí, ¿cómo? Por suerte ¿sí? Acompañan. ¿Sí? Bueno. Sí. Acompañan, son una banda. Bien. Está bueno. Pogo, eso está bueno. Sí. ¿Hacen pogo? Sí. Qué buena onda. Sí, sí. Ustedes hablaron de distintas ciudades, aparte de la ciudad de Buenos Aires, de acá, de la capital, ¿en qué otros lugares han tocado? Y en Rosario, Córdoba, San Juan, Mar del Plata, La Plata, mil veces. Fuimos a Brasil. ¿Ah, sí? Y ahora vamos a Paraguay, después a Perú. A Uruguay. A Misiones. Mirá. Bien, se la pasan viajando, básicamente. Sí. ¿Y hay algún disco que esté también acompañando este momento de la banda? Sí, claro. Ya hace dos años. Dos años, sí. Y ahora va a salir uno nuevo. Bien. ¿En qué proceso está el disco nuevo? Y ya en un mes, más o menos está. En un mes más o menos ya sale. Sí, ¿nombre del disco se puede adelantar? No, estamos ahí viendo... Todavía no está. Todavía no está definido. Había un par de nombres, pero ninguno convence. Bien, che, y escúchame, ¿lo están grabando de qué manera? ¿En algún lugar en particular? ¿En algún estudio? Sí. Murió la computadora. No, mira, yo la revivo. Le hago el pase mágico magia, y vuelve magia, la computadora. Magia, magia de mouse. Bien. Magia de ratón. No, lo grabamos. Ya es el 5 estudios diferentes, parece, o 6. Bien. Pero por diferentes cosas, ¿no? A uno cerró en el medio, otros lo vendieron. A mí me parece que les gusta ir como de un lugar a otro, la división. Sí, no, por ahí. Ay, Brasil, 5 estudios. Bueno. Sí, no, igual fue por, qué sé yo. También buscando precios, ¿no? Ajá. No, claro. Para hacer algo, estamos grabando con un amigo llamado Lucas Rosetto, que es como un enfermo de los estudios y como que investiga por internet a ver si hay algún estudio oculto que esté bueno. Ajá. Porque hoy en día hay mucha gente que. Los estudios líderes grandes, digamos, perdieron un montón de público porque hoy vos con una computadora lo podés grabar, digamos, claro. Podés grabar un disco. Pero también hay muchos pibes o qué sé yo que invierten en equipamiento, qué sé yo, y se arman su propio estudio en la casa. Ajá. Y tienen cosas zarpadas, digamos, que por ahí antes era más difícil. Bien. Y bueno, hay que encontrar a esos personajes. Bien. Y el disco va a ser, ¿cómo piensan hacer la tirada? ¿Lo van a lanzar? Viste que ahora se estila quizás primero lanzarlo por internet, que se pueda descargar y después hacer como una tirada más impresa. ¿Cómo piensan? Creo que ahora el otro pasó eso, el anterior, pero en este va a ser todo junto, creo. Ajá. Sí, también pasa porque lo terminás y cuando lo mandás a hacer siempre tarda como un mes. Ajá. Pero ahora me parece que va a ir todo a la par. Bien. Bueno, estamos acá, seguimos en La Gatera. La palabra de hoy es perro. Todavía no los introdujimos en el tema del programa de hoy, que es la palabra perro. Pero después queremos hablar, así como, si nos permiten, de algunos perros famosos, a ver si los conocen. Yo sé que el doctor Radovich, hay algunos que te voy a tirar que vas a quedar totalmente afuera generacionalmente porque tenés 21 años. No, y un poquito más. 20, 21. 16. En cada. ¿Tienen ganas de tocar un tema más? ¿Cómo no? Sí. Bien, ¿qué tema? Le vamos a tocar un tema de Mal Momento. Uy, qué bien. Otra vez me desilusionas. Otra vez te vas sin saludar. Y un beso que mañana ni me recordarás, no será justo quizás. cuando el punk habla de amor, ¿no? Y siempre, muchas veces. Qué momento, ¿no? Porque en general siempre habla de un amor que lo rompió, ¿no? Y que volvé. Y es medio tanguero en un punto, ¿o sí, no? Sí, sí, sí. Las canciones de Bestia Bebé hablan de amor y desde sí, ese sí. lugar también, desde este lugar tanto muchas. Me rompiste todo el corazón. Muchas hablan de amor, todas. La gran mayoría, sí. La gran mayoría hablan de amor, pero... amor a todo, ¿no? A todo, en general. No solo a una mujer. Ajá. Ah, sí, a un perro, como dicen ustedes, ¿no? ¿Tenés mascota vos? Tengo mascota. ¿Tenés sí. perro? Tengo varias, sí, tengo una perra. Ajá, ¿cómo se llama? Scully. Scully. ¿Scully como la de... Sí, ¿sí, sí. ¿No se parece? Mi vieja le puso así. Y porque tiene el mismo color. ¿De pelo? Sí, sí. Mirá. ¿Y Mulder? Y Mulder, no, mi hermano ahora tiene un perro. Beto. Y le hemos dicho que le ponga Mulder y... No, le puso Beto. No. Beto y Scully. Beto y Scully. La versión rioplatense. Claro, claro. Los expedientes se... ¿Vos tenés perro? Yo tengo una perrita que se llama Pocha. ¿Pocha? Mirá, ¿por la pantera o...? No, Pocha porque le pusieron Pupi, pero no me gustaba y le puse Pocha. Sí, sí, Pocha es más. Y porque, sí, está chiquito. No, está re vieja ya. No, vos, boludo. Yo era chiquito. Vos eras chiquito. Yo era chiquito. Son esos nombres que le ponen los perros. Sí, sí. Claro. Tenía máscara de Pocha. Cookie, Pepa, Pupi. Sí. Tenía máscara de Pocha. Sí, si le pones Pepa y tenés más de 20, sí, y claro. Le estás poniendo Pepa porque te cabe. Sí, sí. Te cabe el ácido. ¿Vos tenés perra? Sí, tengo. ¿O perro? Una perrita chiquita. ¿Cómo Pixie. Se llama? Pixie. Pixie, qué lindo nombre. ¿Vos tenés perra, doctor? No, no en este momento. Tuve un perro cuando era chico que ajá. se llamaba Pangui. Pangui. Sí. ¿Qué nombre? Puma en mapuche significa. ¿Qué puma? Puma en mapuche. Mira. Mapundungún. Ajá. Es el idioma mapuche. Henry. Era un batatón. Henry, ¿tiene can? Una gata. Una gata. Bueno, la saludamos se igual. Se llama gato. ¿Se llama gato? Sí. Genial, y es gata. Me encanta, es un hay risas del otro lado del estudio. Hay risas. Comunicate con nosotros y decinos cómo se llama tu can. Comunicate al 4864-0489 o al 4866. Ay, perdón. Bueno, sí. 1095. 1095 en Juan Lai, Tomás. Pero en el universo de los perros, ¿no? Hay un montón de perros que son famosos sí. y que pasaron medio de la historia. Bueno, Lassie es como el perro más popular. Nosotros pusimos en la semana en la fanpage del programa perros famosos, escriban perros famosos. Y Lassie fue uno de los que sí, más apareció salió. Apareció muchas veces. Es más, hizo que la raza Collie dejara de llamarse Collie. O sea, un Lassie. Y es el Lassie ahora, el Collie como mismo. Bambi, ¿no? Como Bambi, loco. La película es el Bambi. Aparte de ser un Bambi, digamos, ¿no? Es un ciervo. Un ciervo. Un libre cervatillo. Otro perro que rebautizó a su raza es la de la marca Hush Puppies. Hush Puppies, bueno, así era el perro. El Basset Hound. Y Beethoven. Era, claro. Beethoven, que dejó de ser un perro San Bernardo y es un Beethoven. Claro. Qué loco, ¿no? Chabela, qué loco. ¿Sabés qué? Laika. La Gillette. Claro, como la Gillette. O la Virome. Sí. La Virome. Como la Sabora. Como la Sabora. Y bueno, y tantas claro. publicidades más que vamos a seguir mandando gratis. ¿Sabés Laika? La tenés a Laika. Sí. Laika, la primera pobre perra que la mandaron en un cohete al espacio. Y se supo hace poco, la mandaron en el 57, que la perra se murió a las 6 horas de que salió el cohete. No la pasó. Pero ya sabían de antes. Boludo. ¡Qué tremendo! Creo que también mandaron un mono. ¿Me pueden googlear si mandaron un mono? Quiero el nombre del mono. Si este se llama Laika, el mono tiene que tener un nombre. Después el fantasma para del extraño mundo de Jack, hermoso, el perrito. Zero. Claro. Zero. Era muy lindo él. Sí, totalmente. Ahora, el can Cerbero, vos que la tenés clara con el tema mitología griega. Es un can que tiene varias cabezas. ¿Sabés que para mí era una sola palabra, can Cerbero? Era can Cerbero. Era can Cerbero. No, por eso es nunca sola. Me recibí. Es una sola. ¿Es una sola? Es una sola palabra. Hay polémica. Acá, a ver, producción. ¿Qué? ¿Es can Cerbero? Can Cerbero. Cerbero. El Cerbero. No, está bien, pero la RAE está can Cerbero. ¡Ah! ¡Oh! Tenemos línea directa con Víctor García de la Concha, que es un exdirector de la RAE, famosísimo. Bueno, tenemos, muy amigo nuestro. Tenemos me gusta acá en la página, es un señor bastante malo, bueno, parece sabrá. Amigo del Papa y le pasan cosas así tremendas. Él ahora, sabe más que yo. Cancerbero. Le podemos consultar. Se ganó algo. Se ganó las entradas para ir a ver a Matagallo. ¿A dónde? ¿A una banda? Pero pueden ser dos. Muy buenas.

definicidios colectivos a la hora de la estupidez. En la gatera y en la tanda estuvimos hablando de monos, pero no de perros. Acá, de monos en el espacio. De monos en el espacio. Nos llega un mensaje al Facebook de la gatera. Viento sobre montaña dice, perro se dice así a los amigos hermanos. Ah, mira, una connotación positiva de la palabra perro. Se dice así, de los amigos hermanos que están con uno haciendo la... con uno haciendo la segunda o algo así. Mis perros o perro. Es rehusada en la escena, dice. En la escena. En una escena. En alguna escena en la que ella. De alguna película en particular. Bueno, buenísimo. Sí, hay gente que tiene así al perro re de amigo y ve a un amigo que es como un perro también mismo. Exactamente. Bueno, en el recorrido de perros famosos aparecen otros que ahí sí quizás podemos conocer más del cine, como por ejemplo Benji. A Benji lo tenés. Benji, tirame. Benji, era un perrito reaventurero, sí. El chabón se metía en todo lado. Era una película que no tiene ningún tipo de guión, pero está, hay un perro que es Benji. Yo tengo a Benji Gregory, que era el actor de Alf, pero no... Bueno, más o menos. La película es del 74 y para todos los que somos del 80, medio que la vimos. Claro. Yo la fui, creo que hasta ver al cine. Ahora, ¿por qué llegó tan tarde al cine? Si yo... Sí, porque acá llega todo después. Sí, ahora, ayudante de Santa Claus, el perro de Homero, es el mejor perro del universo. O alias Huesos. Huesos. Alias también. Huesos también. Alias Huesos. Otro perro de los Simpsons es este que se llamaba, el que hacía la voz Homero. ¿Cómo se llamaba? Pucci. Pucci. Era Prócer, que es el perro que adopta. El Lassie. Ah, el Lassie no jugaba. Prócer. Que hacía todo. ¿Te acordás? Era divino ese perro, pobre. Y el otro se va en el medio de la onda. Claro. Exacto. El ciego y después... El chihuahua de Ren y Stimpy, que era Ren, bueno. Que pensaba que Stimpy, que era gato, era perro. Me acuerdo, es una secuencia que Stimpy le dice, pero yo soy gato. ¿De qué estás hablando? Ya uno no podía creer. ¿Cómo no sos perro? Le decía. Pará, ¿de qué quería hablar? Yo dije antes. Ah, de la serie Wilfred. Sí. La serie Wilfred, el peor amigo del hombre. Una serie genial. En realidad es una serie genial. En realidad el protagonista le cuida al perro, la mascota, la vecina, y el perro termina siendo como un chabón. Un hombre adentro de un traje de perro, el hombre más desagradable del mundo. Se rasca las bolas, fuma porro, toma birra, le mea las cosas. No, esa era si querés la parte positiva del perro. Pero el chabón, el perro era re mala onda y el loco entra como en una especie de psicosis. ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama el actor? Hija Hugo. Exacto. El chabón es Frodo, Frodo mismo. Frodo. Recomendada para ver en Cuevana 2, 3 o 4, 5, 6, no sé en qué mundo ya está Cuevana. Wilfred, una serie re copa. ¿La vieron ustedes? No, yo la vi. Vos me dijiste que la viste. Sí, ¿Qué opinión te merece Wilfred? Está muy buena. Está muy buena, ¿no? ¿Esa tan buena? No la seguiste. Pasa que no quiero spoilear, pero bueno. ¿Spoilear? ¿Qué sería spoilear? A ver, para nuestra productora, que seguro ese término no lo tiene. No quiero cagarle el final. No, pero podés. No quiero decir nada, no quiero decir nada. Spoilear sería cagarle el final. Claro. Bien, genial. ¿Terminó ya? Sí, sí, son. Sí, son como 10 capítulos, son poquitos. Hay varias temporadas, sí, me estoy perdiendo un universo. Pará, y es una remake, en realidad es australiana. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Qué groso. No vi la original. Bien, ¿de qué año la remake? Y de hace un par de años, antes de que empiece la nueva. La otra la versión americana. El tema es que el perro es el mismo actor de la australiana. El perro sí, pues. Ah, mira. El que inventó la historia. Pero Frodo no está. Ah, mira, Frodo no está. Y no, Frodo era un niño. Claro. Todavía andaba haciendo hechizos. Bien, ahora, un perro que me recabía era Patán. La risa de Patán. Algo era así. Genial la risa de Patán. Sí, risa de fumador. Qué total. Divino. Y también para... Los autos locos. Los autos locos. Ahora, cuando nos pusimos a hacer la producción de esto, nuestra productora encontró una cosa medio extraña, que es el tema de Pluto y Goofy, ¿no? A ver. Pluto es el perro de Mickey. Claro. Es como la mascota, anda en cuatro patas, tenía su cucha, correa. Sería la mascota de un ratón, a su vez, digamos. Sí, eso ya es extraño. La mascota de un ratón es el perro, ¿no? Sí. Pero Goofy, alias Tribilín, en el mundo de la los 80, latina, 70, claro. Era Tribilín mismo, ¿Es un perro? Porque el loco era bípedo. Además era el único personaje que terminó siendo padre, porque los demás eran tíos, sobrinos, no sé qué. Este, de tipo trabajador. ¿Por qué uno bípedo y el otro mascota? Es raro. Y a mí que iban dos patas, ¿no? Y un ratón. Es verdad. Un ratón. Es verdad. Pero eso son los dibujos animados. Claro. Está bien, pero nosotros disculpad, pero nosotros pensamos que acá hay una especie de complot cual Seiges. Este, queremos que estaríamos queriendo que descongelen a Walt Disney. Sí, y digamos. Queremos respuesta a Walt Disney. Y hay gente que dice que todo esto tiene que ver como con cierta negación de la sexualidad de parte de Walt Disney. Walt Disney era. Dicen que Walt Disney era homosexual. ¿Oprimido? Sí. Mirá. Posta. Mirá. Posta. Uno más, yo qué sé. Era nazi. Además era nazi. Dicen ¿En serio? Mirá. Mirá vos. Dicen que está vivo también. Walt Disney no puede estar vivo, boludo. Está con Jabran. Está con Jabran haciendo trencito. Odie era el perro de Jabran. Jabran también está vivo. Jabran está vivo con su perro, seguramente. Bolina. Se puso la cara del perro, se voló y se puso la cara del perro. Odie el perro boludo de Garfield. El perro boludo. Me daba una ternura, babiaba. Sí. Babiaba el chabón, lindo. Garfield lindo. Le hablaba y él no podía hablar, ¿no? ¿Sabés que lo que encontró nuestra productora? El dato de cómo se llamaban los padres de los 101 dálmatas. La gloria de esa madre que parió 101 perros. ¿Cómo? Pongo y Perdita. Y acá otra vez tenemos a Walt Disney y su perversión sexual y los 101 dálmatas, Pongo y Perdita. Bueno. Bicho, Tito, Pongo, Perdita de Durango y Walt Disney. Ni una menos. Bueno, basta de boludear. ¿Seguimos con el tema perros? No. Vamos a escuchar un poco de música. Sí. ¿Les parece? ¿Tienes ganas? Perdón. Sí, cómo no. Perdón. ¿Qué tema? Pará. Me agarraste un upside. Perdón. Yo estaba más loco. Me llama mucho la atención tu guitarra porque tiene un mango. ¿Cómo se llama esta parte de la guitarra? El clavijero como de guitarra eléctrica, claro. Y es una guitarra que en realidad no es eléctrica. Me llama la atención. ¿Cómo es? Y un luthier. Fue así. Ah, ¿la compraste porque o la mandaste a hacer? No. ¿Qué sé yo? No sé ni idea. Es un modelo así. Es una Fender Sonoran, dice. Sí, y acá dice que es de California. Ah, mira. Está más en China. Ajá. Pero es de California. Pero dice que. Comprada en California, hecha en China. California bueno. Series. Bien. Hermosa. Te felicito. Bueno. Gracias. No, por favor. ¿Qué vamos a escuchar? Este es uno nuevo también. Yo estaba más loco, se llama. Okay. ¿Esta letra se puede saber a qué hace referencia? No es una historia real. Ajá. Es algo inventado. Puede ser para un perro, tranquilamente. Yo pensaba en un perro cuando puede ser, la cantaba. Igual no es para un perro. Pero... Bueno, pero haceme la onda que es para un perro. El programa va de perro, boludo. Decime que va para perro. Pero vos haceme la seco. Se llama el perro. ¿No? El perro. Bien, el perro en la gatera. Se llama. Escúchame, próxima fecha de Bestia Bebé. Y el sábado tomo en Tandil. En Tandil, qué hermoso lugar. Sí, muy lindo. Hermoso lugar. La piedra, la protopiedra, no es como una imitación de la piedra movediza, es genial. Porque viste que se cayó, ¿te enteraste? Pues en Tandil. Nos contaron. Claro. Ah. Estaba la piedra movediza y se cayó. No, fui. Y pusieron una veces, igual. Pero nos contaron. ¿Ah, sí? Sí, pusieron una igual de como de carta pesta, pero más dura, ¿entendés? Sí, yo estuve de viaje egresado con los pibes. Porque soy docente, además, y me fui de viaje egresado. Así que bueno, vayan ahí a tocar piedras. ¿Cómo viene la fecha? Bien. ¿Con quién van a tocar? ¿Solitos? Nos lleva a tu amigo Carlos. Le mandamos un saludo, aprovechamos. Besos a Carlos. Por ahí está escuchando. Bueno. Sí, hace un asado, ya dijo que está todo preparado, así que viene bien entonces. Bien, Carlos, que hagas el asado para los chicos de Bestia Bebé. Sí. ¿Fechas en Capital Federal tienen? Y el 24 de julio en Niceto. Bien. Ah, mira. Sí. Bien. ¿Ustedes solos acompañando a alguien? No, tocan Mi Amigo Invencible y Temporada de Tormentas. Bien, perfecto. Bueno, fecha que entra en agenda entonces de La Gatera próximamente para refrescar un poco la información. Muchas gracias por haber venido. Gracias, un gusto haber hablado de perros y de otras tantas cosas. Pero bueno, onda los perros, perros divinos. Y vamos a escuchar un tema de disco. ¿Qué tema han elegido? ¿Cuál era? No ¿cuál sé. Era? ¿Sabemos? El 6. El tema. Creo que es el Crack 6. Creo que es Wagen del Pueblo, pero no sé. Es ese. ¿Cuál es? Wagen del Pueblo. Bien, muchas gracias por venir. No te vayas, La Gatera, todavía queda un pequeño golpe de horno para que nos vayamos. de femicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera, y ante la duda, todo. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Ow! We must rock the place, turn up the place and let them all. Dale, dale, que el dulce de leche repostero no está tan duro. No está tan duro. Y lo vamos, y lo vamos. Y lo vamos. Che, escúchame. ¿Sabés qué? Viste que hace poco que estuve en Misiones. Sí. Y hice buena onda con un agente de Misiones y me pasaron una información que quería tirar en el aire de la Dale, gatera. Sí. Y es que los docentes misioneros iniciaron el 17 de junio una huelga de hambre frente a la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Es parte de una medida de fuerza contra la reforma del estatuto docente que desde el oficialismo estarían intentando aprobar próximamente en los próximos días. Mirá, lo que pasa acá pasa en otras partes del país. Este estatuto que quieren reformar no fue consultado debidamente ni a los docentes, ni a los gremios, ni mucho menos. Y dicen que esto plantea un retroceso en los derechos laborales de los docentes. La Asociación Misionera de Educadores, Alfredo Bravo, el Frente Gremial Docente, el Frente Docente de CTA y el Movimiento Pedagógico de Liberación son algunos de los que están al frente de esta lucha. Así que nuestra solidaridad desde acá. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerza. Y que tienen acá la gatera y FM La Tribu para que replique la información a pleno de las luchas que están por ahí encarando los compañeros. Compañeros, colegas, docentes. Exactamente. Bueno, fuerza. Momento de agenda. Escuchá. Che, perdón, ¿ya llegaron los chicos de Matemos al Claro de Luna? ¿Están arriba? Ah, dice. Bueno. ¿Me los haces bajar un poquito? Chicos, sí, que me bajen un poquito, que vengan un poquito. Vení, Matemos al Claro de Luna. ¿Dónde está la frase de Matemos? Ahí está. No, de ¿dónde está? Bueno, momento. Ahora la buscamos. Pero... Momento de agenda, dale. Sí. Si vos querés hacer algún plan este viernes, podés ir, por ejemplo, a ver a Dietrich en Niceto. No dice qué hora, pero anda a la noche. Ajá, también van a estar tocando The Stripes y la Armada Cósmica en The Roxy en Niceto Vegas 5500. Sería al lado de Niceto. Claro, ¿cómo? Exactamente. Ay, y no. Si no, y podés ir al Salón Pueyrredón también. Un gran plan ir al salón. Que tocan los Yatayans y Agrotones. ¡Qué genial ver a los Yatañas y a los Arotones! También va a estar tocando Gabo Ferro en Museo Casirurti, en O'Higgins 2390, a las 7 de la tarde. Tempranito. Tempranelli. Sí. Muy bien. Y también algo mejor en la fiesta Groupstock. Ajá. En Bitflow, que esto es en Córdoba, al 5500. La joven Warrior junto a Eric Mandarina y su Big Band en la fiesta nacional de la Warrior en el Uniclub Guardia Vieja 3360. Y ahora pasamos al sábado. El sábado podés ir a ver a Pedro Aznar en el Gran Rey. Está vivo y sigue tocando. Bienvenido, Matemos al Claro de Luna. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Señorita, ay, qué gusto verte. Le dice, ¿cómo le va? Mucho ¿cómo te color va? Acá. Me acá encanta. Mucho color, sí, siempre. Me encanta verte. A mí también, Marian Cuba. Bien, bien, bien. Ahora que te veo a vos estoy mucho mejor. Verdad. Sentate, me encanta. Escúchame, te invito a ver a Sara Eve el sábado en Niceto Club a las 8 de la noche. ¿Cómo venís? Me encanta Sara Eve. Te va, ¿no, Sara Eve? Me gusta mucho el nombre. Bien, bien. Nunca bien. La escuché, pero me gusta el nombre. Va, si no consiguen entradas, pueden ir a ver El Cuelgue en Palermo Club, en Borges al 2400. Y va a estar tocando Carajo en la fiesta clandestina en Group Santa Fe 4300. Pero hola, que te va cayendo gente al baile. Poné los ravioles. La próxima. Le damos la agenda a la gatera. Porque estamos armando justo la agenda para julio de Matemos el Claro de la Luna. Te la paso. Un julio sagrado. Invierno sagrado. Invierno directamente. Sagrado. Oh, arrancamos sí. El invierno. Temporada de vino. Y me gusta, Entre otras cosas. El vino es Ginebra. El vino es religión. Vos sos punky, ¿no? Vos en el fondo tenés un. El nihilista tapa al punky. La cresta de ahí. Escúchame. No sé si escucharon el primer bloque, pero hicimos qué linda referencia. La música, ¿eh? Muy buena la banda, muy buena. Ah, bien. Muy buena bien, la discusión bien. Sobre el indie también. Sí. El indie es Amanecer en Primavera. ¿Qué? Ah. O verano, sol de verano. Ojo con esa. ¿Ves? Que hace sol falta. Hace falta gente como ella. Sí, loco. Sí, sí. Lo venimos diciendo. Hoy lo dijimos en el primer bloque. Quiero decir, hace falta gente como Matemos al Clavo de Luna. ¿Entendés? Gente que la tiene clara. Nosotros hoy les dedicamos una frase a ustedes. No nos escucharon. ¿Te estoy no, estábamos en la reunión de producción. Escúchame. No, pero fue en el primer bloque. No estaban acá. Y era una frase. Dedicamos a Matemos al Clavo de Luna. Pero expliquemos por qué. Expliquemos por qué. Vamos a mostrar. Este programa hay guión y todo. Dedicado a Matemos al Clavo de Luna y toda su enseñanza filosófica. Y era una frase de Nietzsche acerca de los perros. Y dice que el remordimiento es como la mordedura de un perro en una piedra. Una tontería. Bien. Así que hay que terminar con la moral judeocristiana. Sí. Justamente hoy vamos a venir a empezar a hablar sobre el fin de la moral occidental judeocristiana. Celebre. En términos de Nietzsche. Totalmente. Lo cual es muy difícil igual, ¿eh? Sí, además, sí, muy sí. Insertada. Sí, sí, pero sí, también la culpa, la moral. Mira, hoy justamente el doctor habló en su columna de, sí, para mí, un puntapié que tiene que ver con la destrucción, bien, de esta, ¿por moral? Sí. Porque ¿cuál fue tu yo punto? Hablé sobre los disturbios y la miel. Me apoyan, me abrazan, me golpean. De para que y así es la gatera. Dale, boludo. Yo hablé de los disturbios de Stonewall en el 69, los que dan un poco el origen a las marchas del orgullo y la organización de a las organizaciones LGBT alrededor del mundo, digamos. Lindo eje para el Claro de Luna. Ojo, bien, ese guiño de la gatera. Yo, mira, si María me golpea así, te digo lo que quieras. Mira lo que logra. Igual eso no se vio, porque esto no es televisión, ¿verdad? ¿Vos decís que se escuchó? Y este micrófono. Se ve. Fue fuerte, te digo, ¿eh? Yo todavía lo estoy sintiendo. Fue como después alcanzame un hielo, no sé, algo. Bueno. Por si tenías tos. Bueno. La palabra de hoy fue perro. Por eso nombramos esa frase de Nietzsche. ¿Ustedes tienen mascotas, por ejemplo? Yo habito con dos gatos cerdos. Ajá, en casa. Bien, gato chancho. Gato chancho, no cataloga como perro. Cataloga como cerdo burgués de clase media. Bien, como así. Quizás como es mi una tío. Expresión mía, es un reflejo, ¿no? Como un... Que supo tener diabetes y lo vi al maestro. Ah, sí, sí, sí. El gato. Sí. Gato diabético. Un gato diabético que había que inyectarle todos los días. Y ¿insulino dependiente? Insulino dependiente. Se curó con insulina de cerdo. Ojo con eso. Sí. Tratamiento con insulina de cerdo y hoy en día no hay que. No es diabético. No hay que pincharlo más al Ludovico. ¿Qué? ¿Vos tenés mascotas? ¿Mascota? No. Perro, no, gato. No. Libros. La verdad que mantener esta vida ya solo me cuesta mucho, imagínate. Uf, coincido con vos. Yo tampoco tengo mascotas por esa razón. Vos sos un gran lector, ¿no? No sé si gran. Sos un gran lector. No. Bueno, no sé. Bueno, ¿recordás algún autor que haya tenido entre sus líneas un perro como protagonista? Así, a ver, no. Hay un libro de John Berger. Venimos en la línea de todo, la mitad del programa, básicamente, con el no. De no, bandera. No. Hay un libro de John Berger que se llama King, que es el nombre del perro protagonista, que es el narrador de esa novela. Digo, contestando a tu pregunta. Bien, sí. ¿Vos recordás haber leído algún...? Estoy tratando de pensar. Me estoy acordando del pienso título. En Martin Heidegger nomás, pero no sé si será algún personaje. El hombre, ¿no?, que amaba a los perros en la novela. Y tampoco estoy seguro de que tenga un perro. Mm. Pero me imaginaba un pastor alemán, ese tipo de cosas, ¿no?, de la época. ¿Algún autor con cara de perro? Por ejemplo, Cortázar tiene cara de can, man. Dale, tiene cara de perro. Hay muchos. Tiene una cara rara. Tiene sí. cara no sé grande. Si de can, hay mucho. Cara ay, rara. Tiene no sé, cara y de políticos cara. Hay más. Firmus. ¿Cómo se llamaba este? Había uno que era re cara de perro mal, que se le caía, bueno, no sé. López Murphy. El bulldog. Escúchame, bueno, ya venga, se venga, López, venga. Exacto, lo llamaba como un perro. Escúchame, bueno, se nos fue el programa, no, sí, hermoso programa. Hermoso. Un desafío el día de hoy, sí, ha sido, sí, pero bueno. Musculosos. Gracias, Juan Kelimpani, por. Músculo, no sabe cómo. Gracias, Juan Kelimpani, por habernos hecho la segunda. Gracias, Tomás Portías. Muchas gracias, Henry, por tu fotografía. Gracias a la chica nueva, que no sabemos quién es, pero está acá. Gracias por venir, qué linda bufanda. Gracias por el pase. Gracias. Y gracias a vos por estar acá. No sé qué diría sin esto. Por favor, gracias chicos por acompañarnos. Un placer. Buen programa. Esta transición. Por favor, pásenla bien. Y quédense que sigue Matemos al Claro de Luna. Y hasta acá la gatera. Paro la semana que viene y la concha de la madre de Atlanta a saber qué hacer. Mush up the pieces.